La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Hoy como que quería empezar de otra manera, pero me salió igual. Ya saben que siempre nos gusta improvisar, pero hoy como que sí mantuve la manera habitual con la que comenzamos. Bien, pues sean bienvenidos a este especial, ya saben, de complacencias, en el que estamos aquí listos para complacer a la banda, a los camaradas, a los seguidores de CDMX, la Casa Radio, a pedir su material. Y aquí estamos ya saludando a los amigos que están haciendo presentes. Nuestro buen amigo Luis Lobo, Alexa, también está por ahí. El buen Ubaldo, Manuel, ya reportándose, qué chido. Y toda la banda que está por ahí ya lista para ponerse en acción y escuchar buen rock esta noche. Mitra también anda por ahí ya también compartiendo el material. No material, bueno, más bien acá la transmisión. Bueno, es como material porque pues es música, ¿no? La que transmitimos aquí. Pues bien, ya saben, muchachos, muchachas, pueden pedir su material y sus temas favoritos para compartirlos aquí con mucho gusto desde la cabina de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Una nochecita calurosa, ¿no? Se siente ya el calorcito primaveral. Vamos a ver cómo nos pega esta primavera. Qué tanto el calor nos beneficia también, ¿no? De acuerdo a esta situación en la que andamos últimamente. Y esperemos que, pues, que sirva para que estemos de alguna manera pues más protegidos, o más ¿cómo les diré? Bueno, vamos a leer lo que dice por acá. Pues sí, como más a gusto, ¿no? También, ¿no? Así menos preocupados. Ya saben que muchas veces el calor como que, según dicen, ¿no? Que es bueno para este tipo de situaciones en las que nos encontramos. Saludos a la banda de la Tomandancia, René y Patty Wynn. Bien, entonces un saludote a toda la banda que está por ahí compartiendo en la Tomandancia, dándole recio a la convivencia. Eso es chido. Y eso es bueno, ¿no? Estar compartiendo con los amigos, con los camaradas ahí. Momentos chidos, momentos agradables. Vamos a comenzar con el primer tema. Vamos a poner, tenía como previo un disco de una banda llamada Iron Maiden. Su primer disco del año de 1980. Ahora sí que homónimo de la banda. Y es uno de mis discos favoritos, del Eddie Punk. Y pues vamos a ponerlo de una vez. Y aquí Manuel dice, la que me quedaste de ver de la semana pasada. Vientos. Ahorita la lanzamos, Manuel. Vamos a empezar con esta de El Fantasma de la Ópera, Phantom of the Opera, Iron Maiden. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. We'll be right back. Fantasma de la Ópera, Iron Maiden. De su disco Iron Maiden del año de 1980. Un tremendo tema. Muy cañón, ya tiene un ratote que no lo escuchaba. Bueno, no tanto. Pero ya pasaron unos meses y ya uno siente que pasó mucho tiempo. O uno, unas semanas, ¿no? Bien, seguimos saludando a la banda por acá. El buen Mitra, que ya también anda por acá, reportándose. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por ahí. Y Manuel, pues ya pidiendo más su material, ¿no? Tiene un material por ahí que le quedé de ver la semana pasada. Un tema de Motorhead. Y enseguida lo lanzamos, Manuel. Es la que sigue. Y para Patty Wynn, también una rolita. Enseguida también la... Después de esta la nombramos, ¿no? Para que se enteren del tema que pide Patty Wynn. Y saludos a toda la comunidad rockera y chintolola. Buenas vibras para todos. Abrazo, mi buen Arturo. Vientos, René. Un abrazote, René, ya sabes. Qué bueno que estás por acá. Pidiendo material. Bueno, vas a pedir material, ya yo lo sé. Saludos a toda la audiencia, dice Mitra. Vientos, Mitra. Oigan, ese tema que está de fondo también está muy chingón. Raimundo. También Raimundo ya se hace presente por acá. Y ya también dice, saludos mi estimado Arturo y saludos a la banda. Buen arranque. Vientos. A ver si puedes poner y también pide su tema de una banda llamada School Feast. Ahorita la nombramos completita para que se entere toda la banda, ¿no? De lo que estás pidiendo. School Feast me gusta, suena chingón, tiene mucho power. Bien, pues vamos a lanzar ese tema que quedó pendiente para saldar la deuda con el buen Manuel. Un tema llamado The Game a cargo de Motorhead. Vámonos con esto que dice así. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game. And how you play it, all about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run. Like a craven bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, sucker, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. We'll be right back. The Game Motorhead, que se desprende del álbum Martillado Hammered del año 2002. Eso es para nuestro camarada Manuel, que ya le debíamos ese material tan pesado de Motorhead. Es un tema que fue escrito por el compositor de la WWE, Jim Johnston, como entrada para el luchador Triple H. Pues ahí está el tema de The Game, interpretado por Motorhead, recordando ese gran Lemmy, tremendo cantante. Yo antes me imaginaba la voz de Lemmy acá como muy grave, porque lo escuchaba así rasposón, ¿no? Pero ya cuando intenté cantar yo una rola de Motorhead, dije, no manches, que esa voz está bien alta. Nada más que está así como aguardientosa, pero la voz, el tono de voz es alto. Así que su tesitura es alta. Era alta más bien la de Lemmy. Pero pues como se mantiene en las grabaciones, decimos que está presente, ¿no? Ya saben, un artista nunca muere mientras alguien lo escuche, ¿no? O lo recuerde, ¿no? Pero en este caso, pues como estamos hablando de música, pues mientras lo sigamos escuchando, van a seguir vivos. Y es el caso de muchos músicos legendarios que ya se fueron, pero pues su música sigue siendo eco aquí. Entre los que seguimos en este plano. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a complacer a Raimundo con un tema de la banda School Feast. Y ahora sí, y despuesito ya lanzamos el de Patty Wynn, que ya también lo tenemos preparado. Vámonos con este tema de School Feast, que se llama Ray the Best. Y esto dice así para el buen amigo Raimundo. Ride the Best, School Feast. Para nuestro buen amigo Raimundo, School Feast es una banda de speed metal, heavy metal, formada en el año 2006 en Toronto, Canadá. Y este tema se desprende de su EP llamado Heavier Than Metal del año 2010. School Feast es una banda que ha venido a México varias veces a hacer gira. Unas giras así pequeñas. Bueno, más bien tocando en lugares pequeños, ¿no, chicos? Pero alrededor de la República Mexicana. Hay algunos videos ahí en YouTube, ya saben, donde pueden checar acá la banda conviviendo, ¿no? Con, ahora sí, con los seguidores mexicanos. Y muy buena onda, ¿no? Se siente la vibra de la, del grupo con sus fans aquí en México. Qué chido, se me hace una buena banda. Muy prendidona. Seguimos por acá saludando a los amigos. Alexan, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Una rola, por favor. Ya también pide su material a Alexan. Bien, entonces Alexan, ahorita la lanzamos. Y Luis Lobo también. Saludos a Arturo y saludos a la banda Radio Escucha. Bien, entonces. Mi pequeño homenaje a nuestra querida Rita. Aquí les dejo este regalito, a ver qué les parece. Bien, Luis, en un momento la lanzamos. Ya también ya está ahí en la lista de espera. Y Ruth pide una canción también. Enseguida también la lanzamos, Ruth. Una rola del grupo Épica Nightwish. Bien, ahorita nos ponemos acá en sintonía con ustedes. Y vámonos con esta rola para Patty Wynn, que ya tiene un ratito que la pidió. Vamos a lanzarla. Into Your Light, la banda Lips Eyes. Vámonos con esto que dice así. Into Your Light, Lips Eyes, de su álbum 2004. Lips Eyes es una banda de metal sinfónico originaria de Duisburgo, Alemania, formada en 2003 por Liv Christie, ex vocalista de Theatre of Tragedy, y por el equipo entero de Atrocity, liderado por su esposo Alexander Krull. Este tema fue... es dedicado para Patty Wynn, que está en la tomandancia ahí conviviendo a todo lo que da con los camaradas que son asiduos a la tomandancia, son fieles seguidores, compartiendo con mi buen amigo René y toda la banda que se junta seguido por ahí. Bien, pues seguimos por aquí complaciendo a la banda. Saludos a ese que se llama José, que ya también ya se puso en contacto por aquí con nosotros. Bien, entonces José, qué bueno que estás por acá. Luis Lobo pidiendo material a todo lo que da, bien. Vamos a ponernos al corriente con estas peticiones. Vámonos con este tema que pide Alexan. A esa rola se oye bien. Sé que está de fondito. Es una buena versión. Se oye chido. Bien, pues vámonos con este tema para Alexan. I Remember You, Skid Row. Uno de los temas clásicos ya del rock. Y esto dice así. Cry, they call my name. I Remember You, Skid Row. Ya todo un clásico a este tema de esta grandiosa banda llamada Skid Row. Un tema que pidió Alexan. Hoy sí se está poniendo en sintonía con nosotros aquí pidiendo material. Bien, entonces Alexan, ahí está el tema de Skid Row. Ese grupo que explotó por allá por finales de los 80s. Con ese rock, ese hard rock más bien, ¿no? Rudo y fino a la vez. Vamos a complacer a nuestra amiga Ruth, también, que se pone aquí en contacto con nosotros y pide un tema de la banda Nightwish. Aquí pone Simone Simons, Épica, Fit Floor Jensen, The Nightwish, Santa Terra Live. Vamos a ver escuchar este material, a ver qué onda. Y Mitra también le manda saludos a Alexan. Dice Mitra, Skid Row me latía cuando era morro. O sea, ya no, Mitra, ¿o qué onda? No, sí, ese material yo creo que siempre es para escuchar, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Sí, van saliendo nuevas bandas y uno como que se va identificando también con ciertos géneros, ¿no? Que de repente ya son los que más te laten. Aunque en su momento, pues sí, fueron bandas que sí fuimos muy seguidores de ellas, ¿no? Dice Mitra, ya estoy clavado más en otras ondas. Sí, nada más con que no sea grupero, Mitra. Bien, pues vámonos con este tema para Ruth. Y esto dice así. Aguántame tantito, es que si no se van a colar los sonidos del chat. Déjenme acomodarlo por acá. Parece que sí está funcionando así. Ahora sí, este tema para Ruth. Esto dice así. Thank you. escuchamos a Simon Simons de Epica con Flor Jensen de Nightwish con el tema Sancta Terra. Eso fue para Ruth, con cariño para Ruth. Ahora sí que Ruth es del grupo de WhatsApp de Mitra, de Metal Blood. Muy bien, pues para ella, desde aquí, desde la casa del rock. Bien, seguimos por acá, en la onda, y Alexa manda saludos a Mitra también. Bien, entonces, por acá. Ruth, muchas gracias, chicos, que pasen bonita noche, los oigo el otro sabadito. Bien, entonces, Ruth, descansa. Seguimos por acá, y René dice, esa rola de fondo es cover de To Die For. Sí, la rola que estaba hace rato. Un buen cover. Y también me recomienda una rola. Dice, escucha una de Warmen Alone. Bien, pues por ahí te la ponemos. También vamos a poner tu material que estás pidiendo también, René. Vamos acá con el buen Luis, que está pidiendo su material de Santa Sabina. A propósito de su aniversario luctuoso. Ya tiene 10 años que partió Rita Guerrero, esa gran guerrera del rock, que este 11 de marzo, ahora sí que se conmemoró, ¿no? Ese día en el que Rita Guerrero partió a un mejor mundo. Quién sabe si sea mejor, ¿no? Pero partió para seguir rock and rollando, tal vez. Y vamos a tocar ese tema que pide Luis. Vamos a buscarlo por acá. Es el tema que se llama Ojalá Estuvieras Aquí, un homenaje que hace nuestro buen amigo Luis Lobo en su página de YouTube. Vamos a lanzar este tema. Rita, ojalá estuvieras aquí, un homenaje. Y esto dice así. Vámonos. Tu alma ahora. Escuchemos el tema Ojalá Estuvieras Aquí, de la banda Santa Sabina, con Rita Guerrero en la voz, recordándola después de 10 años que nos dejara Rita Guerrero. Y eso, ese tema se desprende de la página de YouTube de nuestro buen amigo Luis Lobo. Su página se llama Lobo Wolf Shade, para que lo sigan. El video está chido, está bien hecho, Luis. Me latió todo lo que le metiste ahí, las fotos. Estuvo muy bien, como que te esmeraste un buen en sacar este material. Bien, entonces, Luis. Ahí tienes un tema más que nos compartiste, en un ratito lo lanzamos. Un saludo para el buen Fabián, que anda por ahí también pidiendo material. Qué bueno, Fabián, que ya andas por aquí, en la casa del rock, pidiendo material chido, ¿no? De alta calidad. Vamos a regresarnos al WhatsApp, porque de repente se le fue la onda aquí. Dice ese que se llama José, un momento, dice, esa rola que está sonando creo que no se llama Ojalá Estuvieras Aquí. Algo Anormal en la Matrix, dice. Vamos a leer acá. Pues la verdad, pues quién sabe. Pues a ver, Luis, acá desmiente lo que dice José. Dice que no se llama así. Se llama Ojalá Estuvieras Aquí. Sí, a ver, ¿cómo? Esa rola creo que no se llama Ojalá Que Estuvieras Aquí. Algo Anormal en la Matrix. Pues bien, pues a ver qué nos comenta Luis acerca de esto. Los expertos de Santa Sabina. Seguimos por aquí. Vamos a lanzar este tema de una banda llamada Megadeth, con el tema Angry Again. Una rola cañona para nuestro buen amigo René y toda la banda que está en la tomandancia ahí cotorrándola ahorita. Angry Again, Megadeth. Reflect. choose. Game I inevitably lose, governed by laws set up by me. Fractures jar, let me be a cut out cardboard condo maze, filled with an insubordinate race. Irrational, you stop to stare. Ass music, rubber hose, yeah. Engaged in crime, I grasp my throat, erase my mind, starts to smoke. Enforce a mental overload. Angry Again, Megadeth. Nos comenta Fabián, Angry Again es de la película de Schwarzenegger, Last Action Hero. Es un tema, ¿no?, que compusieron para esa película. Un tema bastante bueno, ¿no?, muy, con un ritmo muy, muy chido. Eso fue para nuestro buen amigo René. Bien, bien. Están ya empezando a juntar las rolas pesadonas. Ahorita viene otra muy buena. Sí, acá nos comenta Luis y se pone a reír. Ja, ja, ja, claro que no se llama Ojalá que estuvieras, ojalá estuvieras aquí. Se llama Siente la claridad. Excelente que se dio cuenta. Es que yo me dejé llevar acá por el título del video. Más bien es lo que dice, lo que piensa Luis, ¿no? Ojalá estuvieras aquí, ¿no? Es el homenaje. Es como que el tema del video, ¿no? Pero sí pone aquí ya en la información de extensa que tiene aquí. Dice ya la canción Siente la claridad, del álbum Santa Sabina, del año de 1992, género rock, y grabaron con Culebra. Sí, pues ahí está, ya se aclaró la onda. Dice ese que se llama José, dice, la rola que sonó de Santa Sabina se llama Siente la claclaridad. Sí, ya nos, ya confirmamos. Más bien yo confirmé, porque Luis sí tenía todos los datos ahí, claros. Nada más el título, sí era el título que él le puso, ¿no? Así como un homenaje a Rita Guerrero en su 10º aniversario luctuoso, recordándola con mucho cariño los grandes seguidores de esta... de esta diva del rock. Bien, acá mi hermana Leti. Hola Arturo Shendra, te mando a ti y a toda la banda de la Casa del Rock un gran abrazo. Y que se la pasen a toda máquina con las complacencias. Bien, entonces hermana Leti. Saludos a Lorenzo también, que anda por allá. Si está bien ya, perdón, ese que se llama Luis. Bien. Vamos a complacer a Fabián con un tema que ya tenemos aquí ya también listo. Un tema de la banda Carcass, de su álbum del año de 1994. El tema Heart Work. Una banda con tremendo power. Vámonos con esto que dice así. Para el buen amigo Fabián, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Hard Work Carcass. Carcass es una banda británica de death metal melódico que en sus inicios tocaba Gore Grind y Grindcore, procedente de Liverpool. Carcass surge como una banda brutal llena de energía, con líricas sobre enfermedades humanas, con una atmósfera carnicera y llena de sonido crudo e intenso. Es una banda muy, muy potente esta de Carcass. Eso fue para Fabián. Su buen amigo Fabián, pidiendo material de alta calidad, como él sabe. Y seguimos por acá y José dice, creo que también en la era la rola equivocada de Carcass al principio. Sí, era del álbum, porque el álbum se llama así, ¿no? Sí, pero sí era la rola equivocada. Tuve que corregir sobre la marcha. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar un tema. Otro tema que pide nuestro buen amigo Manuel. Pide... Antes de lanzarla, dice José Lara, ese que se llama José, me gustó esa rola de Carcass, aunque tal vez el nombre de la banda sea un albur en inglés. Sí, igual, ¿no? Dinos como a qué te suena. Vamos a buscar ese material. Para el buen Manuel. Una banda que se llama Eyes of a Stranger, de la banda Thunderstone. Vamos a lanzarla en calor. Stranger, Thunderstone, de su álbum Thunderstone 2002. Thunderstone es una banda de power metal de Helsinki, Finlandia. La banda se formó en 2000, en el año 2000, por el guitarrista Nino Lauren, y la formación se completó al año siguiente. Después del lanzamiento del álbum debut homónimo de la banda, Thunderstone, la banda recorrió Europa apoyando a Stratovarius y Symphony X. Pues luego se embarcaron en buenas giras estos camaradas de Thunderstone. Eso fue para el buen amigo Manuel, que también nos tiene acostumbrados a grandes temas. Entonces seguimos por acá. Tenemos preparado un material para nuestro buen amigo Mitra, que ya también hizo su petición. Mitra, un tema de Halloween, Final Fortune. Vamos a lanzar ese material para Mitra. Final Fortune, Halloween. Final Fortune, Halloween, de su álbum Gambling with the Devil del año 2007. Eso fue para el buen amigo Mitra, que nos dice una rola para que vean que la vida sí puede tener un final feliz, dice. Estaba checando un poco de la letra y sí habla, ¿no?, acerca de lo importante, ¿no?, de la vida, ¿no?, que es fijarnos en las cosas principales, ¿no?, que es buscar en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, buscar las cosas importantes que nos hagan poder convivir de alguna manera en armonía y alejarnos de toda esa onda material y vana, ¿no?, que es querer tener fama, riquezas y victorias. Muy buen tema de Halloween. Y ya también, eso fue para nuestro buen amigo Mitra. Y también ya ese que se llama José está pidiendo su material. Bien, entonces José, ahorita la lanzamos y nombramos la rola para complacerte, ya sabes. Vamos a lanzar un tema que también pidió Fabián. Un tema de la banda Arch Enemy. Vamos con el tema War Eternal de Arch Enemy. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. War Eternal Arch Enemy se desprende del álbum homónimo Arch Enemy del año 2014 y es el álbum que define la salida de Angela Gossow y es el primer material con Alicia White Gloss, ex de Agonist, como la nueva vocalista. Bien, a mí sí me gustó ese cambio, se oye bastante chido. Y acá me comenta ese que se llama José, dice, esa rola que suena es una vocalista mujer la que canta. Dice, qué bien, sorprende, pero suena mejor que muchos otros que lo intentan. Bien, entonces, eso fue para Fabián. Para Fabián, que nos comenta aquí, saludos a la banda metalera chilanga, ese chido. Saludos a la raza, dice Fabián. Ahora sí, Fabián está pidiendo buen material también. Bueno, siempre piden buen material, ¿no? Vamos a buscar el material que pide José también. Vamos a buscarlo por acá. Esperemos que aparezca rápido. Este tema que se llama Guerreros de Semican. Para nuestro buen amigo ese que se llama José. Guerreros de Semican. Vámonos. Yeah. Guerreros de Semican, la banda Semican. En 2008 surge una banda en México que resalta la gloria y grandeza de un México ancestral y antiguo. Semican, una perfecta combinación de metal con música prehispánica. Sus presentaciones con danzas y culto a la muerte es algo que llama mucho la atención. Total misticismo. Han estado realizando presentaciones por gran parte de Europa y con planes para regresar este año. Eso fue una reseña que sacaron en marzo del 2019. Y acá nos comenta René, dice, Semican fue el segundo invitado especial para el Wacken del pasado 2020 en Alemania. Dice, Wacken en Alemania, dice, uno de los festivales más importantes y grandes del mundo dentro de la escena del metal. Lástima que llegó el bicho a empeorar todo, dice René. Debido a eso, el festival se tuvo que posponer y habrá que ver si sigue en pie la invitación para los camaradas de Guadalajara. Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque ese tipo de selección de bandas es como muy especial, ¿no? Como que sí se fija mucho en eso. Y yo creo que sí van a tener su cartel ahí. En su cartel van a tener a Semican, banda mexicana de Guadalajara. Eso fue para nuestro buen amigo, ese que se llama José. Bien, pues estamos por acá escuchando muy buen material, muy buenos temas. Y también nos piden otros temas desde la Tomandancia. En un ratito lo lanzamos. Aguante, vámonos ahora con Luis Lobo, que tiene otro tema por ahí. Ya aquí en la lista. Vamos a preparar su tema de Luis. Para que lo disfrutemos, ¿no? Desde aquí, desde la Casa del Rock. Vámonos con este tema, Mi Rota, Santa Sabina. Recuerden que estamos recordando a esa gran cantante, Rita Guerrero, que formara parte de la banda Santa Sabina. Vámonos con este tema, Mi Rota. We'll be right back. Mi rota, Santa Sabina. De su álbum No Me Alcanza el Tiempo. Eso lo pidió nuestro buen amigo Luis Lobo. Recordando a Rita Guerrero. Es como un homenaje a estos temas que lanzamos el día de hoy. Temas seleccionados por el buen Luis, gran seguidor de Santa Sabina y de Rita Guerrero. Bien, seguimos por acá en la onda. Una noche bastante variada el día de hoy, con buenos cambios de ritmo y de estilos. Unos muy pesados, otros más tranquilos. Unos más viajados, otros más mexicanos, más autóctonos. De todo un poco, pero se pone padre porque así como que tenemos una buena combinación, ¿no? Es como una buena ensalada. Tenemos de varios sabores. Bien, pues antes de que se nos acabe la noche, vamos a tocar este tema, que es dedicado para Patty Wynn. Un tema llamado Twilight Princess, de la banda Hammerfall. De una vez va con todo, con toda la fuerza del metal. Y esto dice así. Is here. time standing still, and at last free in my head, never remember the past. I must obey, finding an innocent way to make the twilight princess smile. Always astray, need her to show. Twilight Princess, Hammerfall, de su álbum Will to Last, del año 2016. Un tema muy padre, ¿no? Así muy, muy suave, pero con tremendo feeling. Se siente ese sentimiento con el que lo interpreta Hammerfall. Eso fue para Patty Wynn, que está en la tomandancia, compartiendo con toda la banda por allá. Y por acá nos comenta Luis Lobo: gracias por poner las rolas y saludos a toda la banda rockera que te sintoniza, y saludos a Patty Wynn, que le dedico We Got The Right de Halloween. Pues ahí está Luis pidiendo más temas. Vamos a ponerlo aquí en caliente, ya casi para cerrar la transmisión del día de hoy. Estamos aquí ya por terminar este día lleno de buen rock, de buena música. Espero que se lo hayan pasado bien, muchachos y muchachas. Aquí compartiendo buenos temas, buenas rolas, conviviendo con la banda allá donde están y conviviendo también a distancia, ¿no? A través de este medio fabuloso que es la radio por internet. Ya saben que con esta manera de hacer la transmisión, pues podemos llegar a prácticamente casi cualquier parte del mundo, ¿no? Y es padre, ¿no? Poder sintonizarnos a distancia y estar como que más cerca, ¿no? Porque muchas veces a través de estos medios no nos sentimos tan alejados, tan distantes, ya que podemos, ya saben, enlazarnos en cualquier momento por una videollamada, una llamada así por WhatsApp o por otros medios, ¿no? Ya saben que hay un buen, ¿no? Ya la manera de comunicarnos, pues es ya, es otra onda, ¿no? Es muy como lo imaginaban aquellos grandes escritores, ¿no? Se imaginaban ese mundo futuro, que hoy es una realidad, ¿no? El tener esas videollamadas, poderte ver a través de una pantalla pequeña, ¿no? Y poder sentirte como más cerca de las personas, ¿no? De los... Sí, más cerca de acá, de tu banda. Patty Wynn nos dice mil gracias. Vientos, Patty, qué bueno que estás acá compartiendo y pidiendo buenas rolas, ¿no? Y Luis ya le dedica este tema. Vamos a buscarlo y regresamos para despedirnos. We Got The Right, Halloween. Don't turn your head back to the wall. Don't close your eyes. And the way We Got the Right Halloween para Patty Wynn, de parte de nuestro buen amigo Luis Lobo. Y acá Patty Wynn dice: Halloween, gracias, vientos. Ese que se llama José: gracias por las vacunas del día de hoy, buenas noches a todos. Unas vacunas para el alma, ¿no? Para levantar el ánimo. Ya saben que la música es algo maravilloso, que es como una buena medicina, ¿no? Para aliviar el alma y levantar esa buena onda, ¿no? Cuando escuchamos música chida, ¿no? También, porque hay música también que está medio depresiva, que dices, no manches. No, pues en el rock por lo regular tenemos buenas rolas. Son rolas con feeling. Sí, son unas baladas, pero son unas baladas con buena onda, ¿no? Como que te hacen viajar, te hacen vibrar intensamente. Raimundo, buen programa como siempre, amigo. Chido, Raimundo. Qué bueno que estuviste aquí pendiente de los temas. Ya saben que ustedes son prácticamente los que hacen el programa. Yo nada más pongo las rolas. Ustedes son los que van dirigiendo lo que se va transmitiendo. Ustedes son los conocedores. Estuvo muy melódico el día de hoy. Sí, muy, muy. Muy melódico. Muy bueno. Bien, pues. No nos queda más que agradecerle su amable asistencia. Y estar aquí, ya saben, en esta comunidad rockera, que es CDMX, la casa radio, la casa del rock, en la que podemos convivir de una manera padre, aprendiendo todos de todos, de las cosas que compartimos, de lo que solemos de repente tener por ahí en nuestro archivo musical, ¿no? Y sacarlo y compartirlo, pues es algo muy padre, porque nos enteramos de lo que ustedes escuchan. Y así podemos acrecentar, ¿no?, nuestro gusto por alguna banda, por algún tema, a través de este tema, de este programa, ¿no?, de las complacencias, de las peticiones. Bueno, pues saludos a todos, descansen, muchachos y muchachas. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy por acá, por WhatsApp y por Messenger, ¿no? Alexan, mi hermana Leti, Mitra, Ubaldo, el buen Manuel, René, Luis Lobo, ese que se llama José, Raimundo, Fabián y toda la banda, ¿no?, con el que estuvo ahí presente, ¿no? Patty Wynn, los que estuvieron acá pidiendo material, Ruth y mucha banda que sabemos que está por ahí escondida, que está escuchando la transmisión y que de repente pues se llegan a animar a pedir alguna rola, ¿no? Pero si no la piden, pues están escuchando y aprendiendo también de lo que se comparte. Patty Wynn dice muchas gracias. Vientos, Patty, no, pues gracias a ustedes y a ti por estar en sintonía y pidiendo buen material. Bien, entonces pues llegó la hora de cerrar la transmisión. Pásenla bien, muchachos y muchachas. Nos vemos en la próxima por acá. Manuel, chingón, nos escuchamos la próxima semana. Vientos, Manuel. Sí, ya estamos, ya se rompió el encanto, ya son las 12:01. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión. Nos vemos en la próxima por acá. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitar CDMX, la casa radio, la casa del rock, ahí en Facebook. Próximamente estaremos subiendo los podcasts que nos faltan. Ya son pocos, creo que nada más es uno. El de hoy. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.